Escuchamos la versión completa del trío para violín, violonchelo y piano en la menor, opus 50, de Piotr Ilich Tchaikovsky, en dos partes. Pieza elegíaca y tema con 12 variaciones y coda. Interpretaron Gidon Kremer al violín, Gidredir Van Auskaiti al violonchelo y Katia Vunatis Vilikice en el piano. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.